y era tu vaso cuando tenía sed. Como en la mañana yo era tu café. Yo era una abeja y tú eras mi miel. Conectamos bien, te lo juro, bebé. Yo te levantaba con tanto amor, yo te ayudaba a olvidar el dolor. Yo fui el primero con verdadero amor, el que te enseñó mejor. Donde quiera que voy, yo siempre te veo. Tú eras mi gran adicción, mi droga, yo era tu fuego. Quiero que te trate con respeto ese pendejo. Mi amor no se acaba porque está hecho de fuego. Donde quiera que voy, yo siempre te veo. Tú eras mi gran adicción, mi droga, yo era tu fuego. Quiero que te trate con respeto ese pendejo. Mi amor no se acaba porque está hecho de fuego. Porque está hecho de fuego. Quisiera empezar otro capítulo contigo. Sé que es imposible, pero nunca me rajaré en encontrarte otra vez y poderte amar como antes. Qué triste me dejaste con las ganas. Pensé que era tuyo hasta el final. Ay, cómo quisiera presumirte a mis papás, porque sé cuánto ellos te van a amar. Donde quiera que voy, yo siempre te veo, tú eras mi gran adicción, mi droga, yo era tu fuego. Quiero que te trate con respeto ese pendejo. Mi amor no se acaba porque está hecho de fuego. Porque está hecho de fuego.